Vámonos al Nevada, chicos, que apetece mucho. ¡Que hay oferta! Y nos compramos un donut. Venga, vamos. Venga, vamos ya para allá. Estamos yendo, ¿eh? Vamos a ver los horarios que hay para allá en Nevada. ¡Oh! Hay uno a las 10:30. Que yo no veo. Yo creo que sí, que podríamos cogerlo. Sí, esa será buena idea. Sí, el de las 10:30. Bueno, vamos para el Argentinita a coger el bus pan de Nevada. Y ya. Y ya ahí nos comemos el donut. A gusto y feliz. ¡Vamos! Pues para mí es un activo de salud porque que pase el metro por esta zona da que las personas de fuera de otros pueblos pues conozcan más esta parte de Granada y por lo tanto pues ayudan a los comercios de alrededor económicamente y también porque obviamente se ayuda a los comercios, está ayudando a las familias. Incrementa la movilidad en la zona y ayuda a que sea más productiva y que se conozca más.